Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en el noticiario de Zona Cultura. Como siempre, nosotros ya listos acá en cabina para compartir la información cultural que se genera en esta institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también en todas las instituciones, organizaciones que se dedican a hacer arte y cultura. Nosotros siempre estamos convocando a través de este medio para que hagan uso del espacio todos los artistas y los gestores culturales que están realizando actividades culturales. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo participar? Marcando el 2220-966. Repetimos, 2220-966. Nuestros compañeros de controles, Fernando Torres, Diego Salazar, listos para atender su requerimiento desde las 7:30 de la mañana hasta las 8. Ese es el espacio de contacto ciudadano en el que usted puede participar. Las señales 100.9 Cultura FM 940 AM, escucha este noticiario, así como también en la página www.casadelacultura.gov.es. Y vamos a conocer el clima del día de hoy. Quito presenta una temperatura de 9 grados, habrá una máxima de 17, una mínima de 7 grados. Probabilidad de lluvia, 20%. En algunos sectores de la ciudad hay neblina, en el norte, por el sector del valle. Sin embargo, vemos ya que el astro rey se impone en el cielo capitalino. Estas novedades para que usted al momento de salir de su casa decida qué hacer. Un paraguas, un bloqueador, que es importante para evitar quemaduras y también un buen ponchito para evitar el resfrío en horas de la tarde. Vamos a ampliar esto del clima y a su vez conoceremos también qué nos dice la Agencia Metropolitana de Tránsito y ECU 911. Recuerde, pico y placa ya inició y corresponde al número 3 y 4. Darío. Muy buenos días, amigos, qué gusto estar con ustedes, ya listos y preparados para acompañarles durante esta jornada informativa correspondiente al martes 28 de mayo, emisión número 98. Estamos ya cerrando el quinto mes del 2019, esperamos que haya sido un mes bastante fructífero, con muchos éxitos, muchos logros alcanzados. Recuerde que mucho de lo que nosotros queramos hacer se debe realizar poco a poco y siempre con mucha disciplina. Tenemos ya la hora exacta, son ya las 7 de la mañana y 4 minutos, el pico y placa ya está operando en la capital de los ecuatorianos. Hoy es martes, la restricción es para los vehículos cuyo último número en su placa es 3 y 4. La primera jornada, 7 de la mañana hasta las 9:30, y la segunda desde las 16:00 hasta las 19:30. Tenga en cuenta que el perímetro de su aplicación se limita en la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y cerramos con la avenida Diego de Vázquez al norte. Existe la probabilidad de que el pico y placa se extienda durante todo el día, sin embargo, hasta el momento no ha existido un pronunciamiento oficial de fechas, horas y también los lugares de su aplicación, así que el pico y placa se mantiene de forma tradicional tal y como se ha realizado en los últimos años. La radiación ultravioleta para el día de hoy, el INAMI nos señala que en la parte interandina estará variando entre 7 y 12 puntos, en la parte litoral de 5 a 9, Amazonía de 5 a 11 y en la región insular de 8 a 10 puntos. Tome en cuenta que la mayor carga de radiación ultravioleta se registra entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. Así que a cuidarnos de manera especial en esos momentos. Además también a hidratarnos, protegernos del sol con un protector solar y evitar innecesariamente exponernos al sol. Eso es lo que les podemos señalar en cuanto a la radiación ultravioleta. Y bueno, para el día de hoy, martes, la parte de la sierra tendremos cielo parcial nublado a ocasional nublado, con presencia de chubascos aislados al centro norte de la región. En la parte litoral, cielo nublado variando a ocasional parcialmente nublado, lluvias con tormentas eléctricas al norte e interior de la región. Niebla en las estribaciones de la cordillera occidental. Y en la Amazonía, para las personas que se trasladan al sector, tome en cuenta que tendremos un cielo nublado en la mañana con disminución ocasional de la cobertura nubosa en la tarde. Habrá también presencia de lluvias dispersas en el sector de la Amazonía. A cuidarnos entonces, por favor, tenga mucha precaución de eso. En este momento queremos señalar algunas novedades que también están presentes en las autopistas, calles de la ciudad, en fin, en el espacio público donde lo compartimos los conductores y también los peatones. Vehículo averiado sobre la autopista General Rumiñahui está ocasionando algo de tráfico. Esto es en el sector Paluco. Se encuentra obstaculizado un carril en el sentido Trébol Valle. Ya podemos observar en las imágenes también que ya se encuentra personal operativo de la Agencia Metropolitana de Tránsito en el sector para gestionar la movilidad. Sin embargo, por la imagen que la hemos recibido, sí existe algo de carga vehicular en el sector. La repetimos, es la autopista General Rumiñahui, sector Paluco, y está obstaculizado el carril en el sentido Trébol hacia el valle. Bueno, ahí tenemos ya las novedades y vamos a ver qué tenemos en la página de EQ911, precisamente en este preámbulo que siempre les damos a conocer a ustedes para que de alguna forma, pues al momento de viajar, tome las precauciones necesarias. Antes de salir de viaje, revise el estado de los principales ejes viales de Pichincha, Napo y Orellana. Al momento 100% expeditos. La invitación que nos hace esta página es a que se conduzca con precaución, respetando los límites de velocidad. Eso es lo que ponemos a consideración de usted. 7:07, tiempo de irnos a conocer lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Este 28 de mayo se conmemora el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, además de celebrar el Día Mundial de la Nutrición. Ministerio de Cultura y Patrimonio abre la convocatoria para conformar la red de orquestas y coros infanto-juveniles comunitarios del Ecuador. El patrimonio documental será tema del seminario en el Convento de Santo Domingo en Quito. La Tagua se toma la plaza de Carondelet en la primera jornada de Artesano Artista. El Ministerio de Cultura y Patrimonio invirtió más de $343,000 en la repotenciación y nueva museografía del Museo de Esmeraldas. Se inauguró en la Casa de la Cultura la exposición Retorno al Origen Ancestral de Víctor Quillupangui. Y José Vicente Quevedo presentó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana su libro Forajidos, mitos y fantasmas. Cortometraje La Ladrona de Manzanas se estrenó en la Cinemateca de la Casa de la Cultura. La agrupación quiteña Monkey Roots en concierto este viernes 31 de mayo. Concierto por el Día de Europa se presenta gracias a la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador y la Unión Europea en Ecuador. Cuatro autoridades de la literatura universal se juntan en la obra El Holocausto de las Letras. Este 29 de mayo se estrena, tenemos un estreno ecuatoriano, se trata de El principio del fin de las armas nucleares. Y los clásicos de la literatura son los favoritos de los lectores millennials. Vamos a conocer más adelante a quién tendremos a partir de las 8 de la mañana. 7 de la mañana con 10 minutos. 7 de la mañana con 10 minutos. Y bueno, nuestro compañero Alex Mora mantendrá un diálogo con Daniela Almeida, actual reina de Quito, quien nos dará a conocer sobre una nueva campaña que ella está realizando. Yo decido amarme y cuidarme. En la segunda parte del segmento de opinión y entrevistas, Solange Kubi, integrante del colectivo Luna Sol, nos acompañará para hablar sobre la obra, la historia de un niño llamado Enrique, que se va a presentar en la ciudad de Quito. Y también recibiremos a Diego Aguirre, nos hablará sobre la nueva edición de Guagua Raimi, que ya se viene este sábado 1 de junio, Día del Niño. Ahí lo tienen, amigos, la propuesta cultural e informativa que tienen las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No se olvide, 100.9 FM, 940 AM y la página web www.casadelacultura.gov.es. Todas las actividades artísticas y culturales del país, de la ciudad y de la Casa de la Cultura aquí en sus radios. Son ya las 7 de la mañana y 11 minutos. Aquí iniciamos con nuestra jornada informativa. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este 28 de mayo se conmemora el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, fecha para abordar de forma conjunta las dimensiones salud, mujer y trabajo para avanzar en la mejora de las condiciones de vida de las mujeres. Además de celebrar el Día Mundial de la Nutrición con el objetivo de enseñar a la población a establecer correctos hábitos alimenticios y mejorar de este modo la salud y la nutrición del organismo. El 28 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Acción por la Salud de la Mujer, campaña permanente por la salud integral y derechos de la mujer y niñas. El derecho de las mujeres a gozar de salud integral a lo largo de todo su ciclo vital es un derecho humano universal consagrado por el Sistema Internacional de Derechos Humanos. La salud integral, por su parte, no es un hecho meramente biológico, sino que responde más bien a factores biopsicosociales y depende del lugar que las mujeres ocupen en la sociedad, de su capacidad de acceder a los recursos materiales y simbólicos para vivir una vida digna, con igualdad de oportunidades, exenta de violencia, una vida en la cual la sexualidad y la reproducción se ejercen desde la autonomía y la libertad. Hoy esto no ocurre para millones de mujeres, en especial para las más pobres y las más jóvenes, para mujeres que aman a otras mujeres, para quienes son inmigrantes o desplazadas, para aquellas que habitan zonas rurales o urbano marginales, para mujeres de distintas razas o etnias, para quienes tienen capacidades diferentes, entre otras condiciones. Para ellas, el cruce de discriminaciones, violencias y exclusiones las aleja cada día del goce de los derechos humanos consagrados, en especial el derecho a la salud integral y los derechos sexuales y reproductivos. En 1987, la Red de Salud de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe hizo la propuesta de instaurar un Día de Acción Global a favor de la salud de las mujeres, y en 1988 se conmemoró el primer 28 de mayo con el lanzamiento de la campaña para la prevención de la morbilidad y mortalidad materna, coordinada por la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos y la Red de Salud. Desde esa fecha se ha coordinado llamados a la acción, priorizando temas como la calidad de atención, los servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes, la ciudadanía en salud, el grave impacto del aborto inseguro, la acción de conferencia del Cairo y los derechos sexuales, e incluso retomó la temática de la mortalidad materna con una demanda de justicia social, considerando que no se ha basado sustancialmente en erradicarla. Además, en esta fecha, el 28 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Nutrición, una iniciativa apoyada por numerosas instituciones y con la colaboración de la Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética. Vivimos influenciados por un estilo de vida rápido y cada día más hostil. La carga de trabajo, la familia, las tareas de la casa y el estrés no nos permiten alimentarnos de forma saludable. La mayoría de los casos, desconocemos que algunos elementos pueden ser malos para nuestro organismo. Nos dejamos llevar por comidas rápidas, alimentos precocinados y nos engañamos con productos light, sin saber que hay opciones sustitutivas mucho más saludables. En el Día Mundial de la Nutrición queremos compartir contigo estos consejos alimenticios que contribuirán a que nos sintamos mejor, conservemos un alto nivel de energía durante todo el día y mantengamos nuestro peso y reserva de nutrientes. Pero se preguntarán, ¿qué es la nutrición? La nutrición es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo. Una buena nutrición es un elemento fundamental de la buena salud. Una incorrecta nutrición puede afectar negativamente el sistema inmune, alterar el desarrollo físico y mental, aumentar la vulnerabilidad a enfermedades y reducir la productividad. La Organización Mundial de la Salud menciona que la nutrición y el metabolismo están muy unidos. Una vez que los alimentos son ingeridos, es el metabolismo el que se encarga de transformar estos nutrientes en los tejidos una vez han superado los procesos correspondientes de la nutrición. Por tanto, si no aportamos a nuestro organismo los nutrientes adecuados para mantener las funciones corporales o aportamos al organismo un desequilibrio de diferentes nutrientes, nuestra salud se puede ver comprometida. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Continuamos con la información, nos vamos ya con lo que el país le presenta en arte y cultura. La música como un pilar en la formación de los niños, niñas y adolescentes del país es lo que busca llevar a cabo el Ministerio de Cultura y Patrimonio a través de la Red de Orquestas y Coros Infanto-Juveniles Comunitarios del Ecuador. La convocatoria para postular estará abierta hasta el próximo 21 de junio. Con la idea de que la música puede generar cambios en la sociedad, cambios que otras acciones no lo han logrado, es que el Ministerio de Cultura y Patrimonio, a través del Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad, lanzó la convocatoria para que proyectos postulen su participación en la conformación de la Red de Orquestas y Coros Infanto-Juveniles Comunitarios del Ecuador. Así lo señaló Raúl Pérez Torres, titular de ese ministerio. Estamos comprometidos con el trabajo a favor del sector porque también estamos convencidos que solo con la cultura podremos sobrellevar las dificultades del país, generar los cambios que las nuevas generaciones necesitan para romper con los atavismos viciosos que nos acechan y nos laceran como sociedad, como nación y que pueden en un momento dado influir en nuestro espíritu. A nivel nacional se conformarán 30 núcleos de la Red de Orquestas y Coros Infanto-Juveniles Comunitarios del Ecuador. Los beneficiarios se contarán por miles, según Gabriel Cisneros, viceministro de Cultura y Patrimonio. Este fondo de fomento que va a alimentar 1.200 beneficiarios directos, es decir, si en cada núcleo de orquesta y coro tenemos 40 niños y niñas que forman parte de él y ya son beneficiarios directos, vamos a tener 1.200 beneficiarios directos en el país e infinidad de beneficiarios indirectos en una gestión transformadora de la música. Hemos visto cómo en torno a estos procesos comunitarios en común, de comunidad, la música logra lo que no logran otras expectativas del convivir y del quehacer humano. El incentivo a los núcleos seleccionados será de hasta $32,000 no reembolsables, sumando un total de inversión de $1,000,000. Además del resultado social, en donde la música puede encaminar profesionalmente a los jóvenes, así como también actividades que los pueda formar en valores, también tendrán sus impactos en las ciudades. Así lo señala Ronald Verde Soto, director del Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad. Por lo que cada núcleo deberá contar con el soporte de una organización comunitaria, padres de familia, comités barriales, cabildos comunitarios, entre otros. Es decir, una gran minga de comunidad comunitaria por la cultura. Asimismo, a través de esta convocatoria buscamos promover el uso de espacio público comunitario a través de presentaciones de las agrupaciones vinculadas a la red y promover la participación de nuestros niños, niñas y adolescentes y jóvenes en iniciativas similares a nivel binacional o multinacional. Las postulaciones son hasta el 21 de junio a través de la página web www.fomentocultural.gov.es. Las categorías son en Orquesta de Instrumentos Sinfónicos, Orquesta de Instrumentos Latinoamericanos, Andinos o Ecuatorianos, Orquestas Mixtas que combinan distintos tipos de instrumentos, Bandas Sinfónicas Infanto-Juveniles, Orquestas de Instrumentos de Percusión, Sinfónica, Popular o Mixta, Orquesta de Cámara, Ensambles Instrumentales en distintos formatos. En coros encontramos las categorías de coros de voces blancas, agrupación coral con o sin acompañamiento instrumental, integrada por niños y niñas entre 5 y 12 años de edad o infantiles, coro adolescentes, coro juveniles, coro de manos blancas, agrupación coral con o sin acompañamiento integrada por niños, niñas, adolescentes o jóvenes con discapacidad auditiva, y finalmente ensambles vocales. Siete de la mañana con 21 minutos, seguimos con la información. El seminario Gestión, Conservación y Restauración, y además de puesta en valor del patrimonio documental, se desarrollará los días 30 y 31 de mayo de este año en la sala capitular y refectorio del convento de Santo Domingo en el Centro Histórico de Quito. Este evento se realiza con el propósito de aportar al conocimiento del manejo y la metodología a seguirse en los diferentes procesos técnicos de intervención de colecciones bibliográficas, sus salvaguarda, puesta en valor e interpretación. El tema que se desarrollará en el convento de Santo Domingo en Quito es patrimonio documental, en el cual se pretende reflexionar sobre el aporte académico y técnico respecto de los desafíos con que se encuentra todo proyecto de conservación de colecciones patrimoniales documentales. También se abordarán temas relacionados con la política pública, así como la metodología de la preservación de colecciones, el biodeterioro del papel y cuáles son los análisis químicos requeridos para tratamiento de conservación y restauración de papel. Este evento, organizado por la Fundación Conservarte Ecuador, con el respaldo del Ministerio de Cultura y Patrimonio, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, la Fundación Príncipe Claus de Holanda, la Comunidad Dominicana, el ICOM Ecuador y RestauraKing, se cumple en el marco del proyecto Conservación de la Colección Bibliográfica de la Biblioteca Fray Ignacio Quesada del Convento de Santo Domingo de Quito. Las personas interesadas en participar en el seminario, que tendrá una duración de 8 horas, pueden obtener más información e inscribirse hasta el 29 de mayo por medio del correo electrónico info@conservarteecuador.org. Se entregará certificado de asistencia. Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio. Bueno, continuamos con el informativo Zona Cultura, con todas las actividades artísticas y culturales que tenemos para compartir. Ahora cambiamos de tema y le contamos que hoy, este martes, así es como arranca el proyecto Artesano Artista, que lleva a los artesanos del país a la Plaza de Carondelet para exponer y vender sus trabajos. La primera jornada del proyecto arranca el día de hoy, como ya lo mencionó Darío, con los artesanos de Tropitagua. Thank you. El Palacio de Carondelet, a más de ser la edificación más importante en términos políticos del país, también cuenta con sus atractivos culturales, arquitectónicos y ahora artesanales. El proyecto Artesano Artista de la Presidencia del Ecuador busca colocar cada semana a varios artesanos del país con sus productos en un local del Palacio de Carondelet, en donde el público puede conocer de su trabajo e incluso comprarlo. Los interesados a participar en la convocatoria abierta pueden ingresar al sitio web www.presidencia.gov.es, seleccionar la publicación Artesano Artista, leer las bases de la convocatoria, completar los datos que se solicitan e incluir las fotografías de las artesanías que deseen exponer. Finalmente, deben entregar su solicitud en la Dirección Cultural del Palacio de Gobierno o enviar los documentos al correo electrónico artesanoartista@presidencia.gov.es. Soy una convencida de que todo artesano tiene en sus manos la calidad de un artista. Cada artesanía elaborada encierra todo el amor e ilusión de sus creadores. Este espacio físico es una oportunidad para que las personas conozcan el trabajo de los artistas, los valoren y adquieran sus artículos a un precio justo, indicó Rocío de Moreno, presidenta ad honorem del Comité Plan Toda una Vida. La primera experiencia dará inicio con la Asociación de Artesanos Miniaturistas Tropitagua de la comuna Sosote en el cantón Rocafuerte de la provincia de Manabí, quienes presentarán su trabajo en Tagua. De igual manera, en esta primera exposición se exhibirán productos artesanales elaborados con filigrana, sombreros finos de paja toquilla hechos en Manabí y Azuay, macanas elaboradas con la técnica del ICAT y también rosas eternizadas. Continuamos con nuestro recorrido por el arte y la cultura. El próximo jueves 30 de mayo, el Museo y Centro Cultural Esmeralda se reabrirá sus puertas con espacios renovados y nueva museografía. Así es, la intervención que realizó el Ministerio de Cultura y Patrimonio ha sido para solucionar los daños causados por el terremoto del 16 de abril del 2016. Esta cartera de Estado invirtió más de $343,000 en la repotenciación de los espacios arquitectónicos del museo, sistemas eléctricos y mecánicos, climatización y replanteamiento museológico y museográfico de este espacio de memoria social, proceso en el que trabajaron más de 80 personas para entregar salas y contenidos renovados en beneficio de la ciudadanía de la Provincia Verde. Para Elías Cañola, músico esmeraldeño, este museo es importante por ser un espacio esencial para que la ciudadanía conozca y sea consciente de la diversidad cultural de la región. La nueva propuesta museológica contempla diversas temporalidades desde el enfoque etnográfico con énfasis en la sonoridad, oralidad, ritualidad de las culturas Tolita, Teaone, Atacames, Chachi, Afroesmeraldeña, Mestiza, Agua y Épera. En las salas de exposición, los ciudadanos podrán escuchar los sonidos de ocarinas, silbatos, marimbas y litófonos, instrumentos de piedra, para así interactuar con su pasado y su presente. Pablo Pazmiño, sociólogo, expresa que visitar este tipo de espacio, que son los depositarios de la memoria histórica de los pueblos, permite levantar la identidad cultural de una sociedad y fomentar el orgullo entre sus ciudadanos. El renovado museo cuenta con una área de 684.72 metros cuadrados, 3 pisos, una terraza y una sala destinada a talleres y actividades con la comunidad. En este espacio, los visitantes podrán apreciar elementos de la cultura material correspondientes a diversos hechos relevantes del pasado de la provincia y la región, como palenques, montoneras y otros. El Museo y Centro Cultural Esmeraldas, que además cuenta con biblioteca y archivo histórico, podrá ser visitado de manera gratuita, de martes a domingo y feriados desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Thank you. Y de esta forma llegamos al primer corte de nuestra programación, 7:30 a.m. No se despegue de nuestra señal, escuchamos los mensajes de la institución y regresamos con más. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Arte, naturaleza y sociedad, expresados por medio de la música. Ritmos étnicos desde sus orígenes hasta las vanguardias de hoy. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana le invita a recorrer rincones, calles, templos y lugares coloniales del Ecuador. En exposición Quito tallado en madera, del artista Marco Mazapanta. Le esperamos para que descubra el aroma del pino, el cedro y el nogal. Visítela y talle su propia obra recorriendo la memoria de los 20 años del artista. De martes a sábado de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. hasta el 30 de mayo. En el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura, ubicado en las calles Cuenca y Mejía. La entrada es libre. Le esperamos. La magia llega a Quito este Día del Niño. Vive una aventura mágica. Un viaje por la tierra de la fantasía en busca de el lugar donde está la magia. Este sábado 1 de junio a las 18:30 en el Teatro Demetrio Aguilera Malta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El lugar donde está la magia. Un espectáculo de baile, burbujas, malabares y el maravilloso show de magia del mago Miguelito. Tú y toda tu familia se sorprenderán y se divertirán, celebrando juntos el Día de los Niños. Entradas ya a la venta llamando al 0999-774049. Busca más información en las redes sociales como Mago Miguelito. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Continuamos con la información. Espacio No Violento estrena en Ecuador el documental Presensa, Agencia Internacional de Noticias de Paz y No Violencia. El principio del fin de las armas nucleares en Ecuador. El evento tendrá lugar el 29 de mayo a las 6:00 p.m. en el cine 8:30. El principio del fin de las armas nucleares cuenta la historia de cómo las Naciones Unidas llegaron a la aprobación del tratado para prohibir las armas nucleares. A pesar del hecho de que la mayoría de la población mundial no conoce el tratado ni entiende la amenaza que las armas nucleares representan para el mundo actual. Ecuador firmó el tratado el día que se abrió a la firma en las Naciones Unidas el 20 de septiembre de 2017 y el presidente Lenín Moreno lo ratificó el 13 de mayo de 2019 mediante el decreto presidencial 734. Vamos a conocer la sinopsis de este documental en la voz de Carmen Alcíbar, quien es integrante de Espacio No Violento. Este documental sobre los esfuerzos para incorporar un tratado de prohibición de armas nucleares en el derecho internacional y el papel de la campaña internacional para la abolición de las armas nucleares ICAN, se cuenta a través de las voces de destacados activistas de varias organizaciones y países y del presidente de la conferencia de negociación. Este documental, cuya duración es de 57 minutos, lleva al espectador a través de una breve historia de la bomba y del activismo antinuclear que ha empujado a eliminarlos desde su invención. Se pasa a considerar la iniciativa humanitaria que desafió con éxito la narrativa dominante en materia de seguridad y las medidas históricas adoptadas desde 2010 para sueño que he tratado pasara de ser un sueño a ser una realidad. Por último, la película muestra lo que puede hacer cualquiera para ayudar a que el tratado entre en vigor y estigmatice las armas nucleares hasta que sean finalmente erradicadas. Este documental es dirigido por el cineasta español Álvaro Orús y producida por el director británico de Presenza, Tony Robinson. La película es promovida en Ecuador por Espacio No Violento como un efecto de demostración de cómo los países pueden enfrentarse a los poderosos y buscar soluciones no violentas a las situaciones de conflicto, al igual que lo puede hacer la gente organizada donde quiera que esté para resistir a la violencia. Carmen Alcíbar. Sí, Espacio No Violento aglutina a varias organizaciones que trabajábamos por una transformación personal y social, es decir, en las actividades cotidianas, sociales, políticas, económicas de la sociedad en la cual vivimos. Dentro de todos estos organismos, porque son varios frentes que trabajan en diferentes áreas, uno de ellos es la Agencia Internacional de Noticias de Paz y No Violencia, Presenza, quienes justamente son quienes organizan este documental. El evento contará con la presencia de Tony Robinson, productor del documental y coordinador de Presenza, con quien se desarrollará un diálogo tras la proyección del documental. Les dejo con la invitación que realiza Carmen Alcíbar para que no se pierdan ustedes este documental organizado por Espacio No Violento. De la mañana con 38 minutos. El pasado jueves se aperturó en los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana la muestra de Víctor Quillupangui, denominada Retorno al Origen Ancestral. En esta obra se muestra el trabajo artístico de la escuela quiteña en cuanto a pintura, escultura sacra y bargueños. Autoridades, amigos e invitados especiales acompañaron este evento. Esto es prácticamente un legado ancestral de mi abuelo, de mi padre, de los grandes maestros también, como podemos hablar del maestro Alfonso Rubio, Neftalí Martínez, el maestro grande de la Taracea también. Y esa es la obra Retorno al Origen Ancestral, una asombrosa creación artística expuesta tal cual, sin ataduras ni limitaciones. Según el maestro, expresan libertad, sueños, movimientos, rebeldía y comunión de conceptos puros. En ella se apropian espacios que fluyen por sí solos. Víctor Quillupangui es considerado un ser predestinado al arte, así resalta las particularidades que tienen cada uno de sus cuadros. podemos hablar de la Hiperbórea, podemos hablar de la Nambija, también tenemos la tauromaquia, los caballos, que son expresiones dentro de la naturaleza. No es la tauromaquia como sangrienta, es el respeto hacia ese tipo de personaje que viene desde las montañas, como crecina, igual en la naturaleza de la sierra, de la costa. En esta muestra se ofrece al público escultura sacra, pintura y bargueños, una recopilación de su labor creadora durante 35 años y que ha sido valorada por críticos y coleccionistas a nivel nacional e internacional. Le han otorgado varias distinciones y reconocimientos. La espiritualidad es uno de los elementos más significativos en esta muestra. Hay una razón de peso para enfocarse en particular en este tema. Esto viene de la escuela quiteña, ¿no? El maestro Alfonso Rubio, el último Caspicara, el último de la escuela quiteña, pues me gustó las técnicas, cómo se manejan de, con tanta disciplina, una espiritualidad tal, generalmente no es la religiosidad que me lleva a hacer este tipo de obras, sino es la paciencia, la entrega, el uso de los materiales y cómo se va creando objetos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana desarrolló de esta forma la inauguración de la exposición retrospectiva Retorno al Origen Ancestral del maestro Víctor Quillupangui. Aquí se muestra su obra artística desde la escuela quiteña. Tengo que agradecer al presidente Camilo Restrepo, al vicepresidente, bueno, y a todos los el personal de la Casa de la Cultura que han hecho posible para que esta muestra se dé de esta manera, medios de comunicación, bueno, todos los miembros de la Casa de la Cultura. No se lo pierda, visite la exposición del maestro Víctor Quillupangui, artista plástico con más de 35 años de trayectoria, hasta el próximo 22 de junio, de 9 a 17 horas, en la Sala Joaquín Pinto de los Museos de la Casa de la Cultura. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Bueno amigos, ahí ustedes tienen la oportunidad para venir acá a la Casa de la Cultura Ecuatoriana a visitar esta exposición, los bargueños. Muchos personas ya de avanzada edad recordarán esos instrumentos, esos implementos que siempre estaban presentes en los hogares. Este es un momento para recordar y también darse una vuelta por las diferentes exposiciones que siempre tiene por ofrecer esta institución. 7:42, continuamos. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura acogió el pasado jueves la presentación del film La Ladrona de Manzanas, trabajo del cineasta Fabián Severino. Este cortometraje presentó como historia un concepto sobre lo que es nuestra propia locura. La Ladrona de Manzanas es lo primero que he hecho después de haber acabado la escuela de cine, en el INCINE, sí. La Ladrona de Manzanas, como nos dice su creador, es el primer trabajo profesional que lo realiza tras salir del Instituto INCINE. Fabián Severino nació en Quito en el año 1989. Estudió cine en el Instituto Técnico Superior de Cine y Actuación INCINE. Se desempeñó como proyeccionista en la Sala de Cine 8 y medio y destaca esta oportunidad como la que le permitió acercarse a destacadas obras del séptimo arte. Trata sobre una mujer que tiene unos rituales súper marcados, una rutina súper estricta, y parte de esa rutina es robar una manzana en la frutería de su barrio. Ahí hay un giro porque el frutero, el que trabaja en la frutería, se da cuenta de eso y se aprovecha de eso para extorsionarla sexualmente a ella. Y ese es el contexto general que tiene este cortometraje. Alejandra tiene una rutina inquebrantable y parte de ella es robar manzanas en la frutería de su barrio. Todo tiene un giro repentino cuando José, empleado de la frutería, descubre el curioso hábito de Alejandra. José aprovecha la situación y extorsiona sexualmente a Alejandra a cambio de su silencio. Son narrativas que presentan algo distinto al espectador. En realidad, no sé si son nuevas, porque digamos que esto de la rutina, esto de la obsesión, siempre ha estado en el ser humano. La obsesión, la soledad, eso siempre está. Yo creería que los seres humanos, así estemos con alguien, igual estamos solos. Así tengamos una pareja, puede estar sola, digamos. Entonces, sí, puede ser que sea una nueva narrativa de poner a una mujer protagonista, eso sí puede ser, porque las mujeres están fuera de la industria, digamos. Hay más protagonistas hombres que mujeres. De esta forma, la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella fue partícipe de la presentación del estreno del cortometraje La Ladrona de Manzanas, ópera prima del guionista y director Fabián Ceferino. Para el periodista Oscar Molina de la revista Babieca, La Ladrona de Manzanas es una mirada limpia, personalista y excitante a un refugio íntimo, revelador y solitario de lo que es nuestra propia locura. Fabián Ceferino forma parte de la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura. Bueno, espero que sea un despunte, sí, espero seguir haciendo cortos y espero seguir haciendo películas. Eso es lo que me gusta en realidad, es lo único que me gusta. Trabajo en la sala de cine Alfredo Pareja, es decir que mi trabajo está completamente ligado al cine, entonces como ves, todo está, toda mi vida tiene que ver con el cine. En la actualidad, Fabián trabaja ya en su próximo corto que se ha denominado La Infanticida. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana... Alex Mora. En Quito. Así es, vamos ya con la información de la capital. Con 8 años de trayectoria, cientos de conciertos y una energía desbordante, la banda quiteña de reggae Monkey Roots se presentará en el Teatro Variedades Ernesto Albán. ¿Cuándo? Este 31 de mayo. La banda quiteña nos presentará sus nuevos temas que serán parte de su segundo disco. Monkey Roots se formó en agosto del 2011 en la capital del Ecuador. Durante un año se concentraron en el estudio musical y para el año 2013 la banda ya tenía varias presentaciones en ciudades del país. En el año 2014 sacan a la luz su primer trabajo discográfico al que titularon Evolución, con temas inéditos que hablan de la concientización sobre el cuidado del agua y de todo el planeta. Se han encargado de representar al reggae en el país y sus temas giran en torno al amor, la naturaleza, la lucha interior por ser mejores y a los animales. Han sido nominados como banda revelación en los premios Mis Bandas Nacionales. Este año, la agrupación presenta nuevas canciones que serán parte de su segundo disco, entre ellas Cazadores, tema que trata sobre la migración, y Celeste, canción que refleja el amor incondicional por un hijo. La agrupación de reggae quiteña Monkey Roots se presenta este viernes 31 de mayo en el Teatro Variedades Ernesto Albán. Las entradas se encuentran ya a la venta en las boleterías del Teatro Nacional Sucre por el valor de $7. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, un amor verdadero. Kevin Arcos. Vamos con la información ya de la ciudad. La Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador nos presenta este jueves 30 de mayo, concierto por el Día de Europa. Una velada llena de música clásica de la que estará a cargo el maestro ruso Yuri Sobolev y que también contará con la participación del solista y percusionista Cristian Orozco. La Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador y la Unión Europea en Ecuador presentan un sublime concierto para continuar con la travesía sinfónica de la temporada 2019. La velada estará bajo la dirección del maestro ruso Yuri Sobolev, y contará con la participación del percusionista y solista Cristian Orozco. El maestro Yuri Sobolev recibió su formación en el Conservatorio de Tchaikovsky de Moscú, en donde también se desempeñó como docente de dirección orquestal y director asistente de la Orquesta Sinfónica de este conservatorio. Dirigió la Orquesta Filarmónica de Montevideo, la Banda Sinfónica de Montevideo, la Orquesta Sinfónica de Sondre y la Orquesta Sinfónica Juvenil del Sondre. En nuestro país, el maestro ruso Yuri Sobolev ha dirigido la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, la Orquesta Sinfónica de Salta y al Ensamble Infanto Juvenil de Esmeraldas. Y a partir de enero del 2019, Yuri Sobolev asumió el cargo de director musical asistente de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Esta cita sinfónica será gratuita y las personas que acudan podrán deleitarse con composiciones orquestales de genios de la música clásica que transportarán a los asistentes a través de un viaje musical con carácter y sensibilidad sonora. La cita es este jueves 30 de mayo a partir de las 8 de la noche en la Iglesia de la Compañía de Jesús de Quito. El ingreso es libre hasta llenar aforo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. En el mundo. Vamos ya con la información de El Mundo. Para las nuevas generaciones de lectores, se presentan a escritores que se han convertido en infaltables dentro de las bibliotecas o archivos que desean tener obras de carácter social, cultural, de aventura, entre otros. Son los más apreciados por los lectores. Entre los nuevos clásicos de la literatura infantil y juvenil hay autores de distintos países y edades. Una de las más jóvenes es Isol, Marisol Micenta, la escritora e ilustradora argentina que en dos oportunidades ha sido finalista de Hans Christian Andersen. La autora de Cosas que pasan, Regalo sorpresa, Nocturno e Imposible se abrió paso en el mundo de la literatura infantil a través del cómic en la década de los 90. Luego vinieron los libros ilustrados y el empujón que lo cambiaría todo, la ilustración en el 2003, del cuento de Ahuegren de Paul Auster. Entre lo último que ha publicado está El Menino, Abecedario a Mano y La Bella Griselda, un libro donde rompió con todos los moldes al contar la historia de una princesa embarazada. En el 2013, Isol ganó el Astrid Lindgren, el premio más importante de la literatura infantil, que es otorgado por el gobierno de Suecia. Otro de los escritores es Oliver Jeffers. El australiano es autor de más de 20 libros ilustrados traducidos a 30 idiomas y más de 10 millones de cuentos vendidos en el mundo. Sin duda, una de sus obras más populares es El Increíble Niño Come Libros, publicado en el 2006. En este libro, Jeffers cuenta la historia de Enrique, un niño al que le encantan los libros, pero no como a la mayoría. Enrique come palabras, frases, oraciones y párrafos, y así obtiene todos los conocimientos que necesita hasta que todo en su mundo comienza a cambiar. Entre sus libros más populares también están Cómo atrapar una estrella, El corazón y la botella, y Arriba y Abajo. Varios de sus libros han estado en la lista de las mejores publicaciones infantiles del año en The New York Times Book Review. Su último libro lleva por nombre Estamos Aquí, Notas para Revivir en el Planeta Tierra. Pero si hay alguien que ha marcado la vida literaria de los millennials es J.K. Rowling, con su saga de Harry Potter, 7 libros que fueron publicados entre 1997 y 2007, con millones de ejemplares vendidos. La historia del joven mago y sus amigos de la escuela de Hogwarts se volvió tan popular que sus aventuras saltaron al mundo del cine, la animación y el teatro. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Y ahora nos vamos hasta Brasil, al gigante de Sudamérica, y le contamos que el cantautor y escritor brasileño Chico Buarque ganó el premio Camões 2019, uno de los principales galardones de la literatura en lengua portuguesa, por el conjunto de su obra, informaron el pasado martes en Río de Janeiro los organizadores. Francisco Buarque de Yolandet, uno de los más conocidos representantes de la llamada música popular brasileña, con más de 17 álbumes grabados y una trayectoria musical de más de 5 décadas, también se ha destacado en el mundo de la literatura como escritor de novelas, cuentos, poesía y obras de teatro. El músico, compositor y escritor brasileño de 74 años ha sido el ganador en 3 oportunidades del premio Javi Uti, otro de los galardones más representativos de la literatura portuguesa por sus obras, Estorbo, con la que debutó como novelista en 1991, Budapeste 2004 y Leche derramada en el 2010. Antes de su incursión en la novela, Buarque publicó cuentos, poesía y hasta musicales infantiles. Su primer libro publicado fue Ulises, un cuento lanzado en 1966. El premio, organizado por los gobiernos de Portugal y Brasil, da a los ganadores un premio de 100.000 euros. El jurado encargado de elegir al ganador está compuesto por representantes de Brasil, Portugal y de los países africanos de habla portuguesa, una lengua que cuenta con más de 230 millones de hablantes en todo el mundo. Establecido en 1988, el premio Camões de Literatura tiene como objetivo reconocer a un autor en lengua portuguesa que haya contribuido al enriquecimiento del patrimonio cultural y literario de una lengua a través de su obra conjunta. Fuente: eldiario.es.